A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Antidoping Soccer. Hoy, martes 27 de marzo, nuestro programa número 16. Tal como ha sucedido en otras ocasiones, hoy el señor Rodríguez no está con nosotros. No sé, no me gustaría especular sobre dónde se encuentra, sobre si lo agarró la jarra nuevamente, sobre si está en el tráfico. Sé que viene en camino, no sé a qué hora vaya a llegar. Pero en lugar del señor Rodríguez, está de nueva cuenta con nosotros Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, otra vez supliendo la irresponsabilidad del co-conductor regular de este programa. ¿Tú le pondrías las fichas a qué? ¿A que lo agarró la jarra o que está en el tráfico? Pues tomando en cuenta el estado en el que llega, me imagino que es lo más probable, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok, pero vamos a arrancarnos. Hay información. Ayer el preolímpico vivió fue como una película de terror para los anfitriones, pero vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a arrancar no sé, Beto, tú que nos escuchas cada programa, sabrás que cada martes arrancamos con Primera División y después Liga de Ascenso, damos los resultados, hablamos un poco de la jornada y después de eso vamos a entrar en el preolímpico. No sé si te parezca esto. No sé por qué asumes que los escucho, pero sí, está bien lo que tú digas. Ok, Primera División, se jugó el fin de semana, la jornada número 12. Digo los resultados y después entramos ya en materia, por decirlo de alguna forma, ¿no? La jornada empezó, como dijimos, el jueves. Jaguares le ganó a Pachuca 3-2. El viernes Morelia le ganó 3-1 a América. El sábado Monterrey le dio otro empujoncito a Estudiantes rumbo a Liga de Ascenso al ganarle 4-0. Tijuana se salvó ya del descenso al ganarle al Atlas 2-0. Santos le ganó 2-0 al Querétaro. Guadalajara le ganó 2-0 a Toluca. San Luis perdió en casa 3-2 con Atlante. El domingo Pumas perdió en casa 2-0 con Tigres. Y Puebla y Cruz Azul empataron a un gol. A destacar, me parece que no sé si tú coincidas, el triunfo de Morelia sobre América, el de Chivas sobre Toluca y la situación de Estudiantes que no cambia, ¿no? Sí, creo que es parte de lo que será lo más destacado de la jornada. Por ahí otra mala actuación de Cruz Azul que nos hace pensar que ahora sí definitivamente la gestión de Enrique Mesa al frente de este equipo llegó a su fin. Lo de Tecos creo que sí es... Va a ser el primer caso de un equipo que descienda sin siquiera haber metido las manos, ¿no? El Atlas no está teniendo que hacer nada. El Atlas se puede dar el lujo de seguir perdiendo juegos porque aparentemente Tecos no pretende ni siquiera hacer el intento por salvarse. Y ya a esas alturas se antoja casi imposible. Sí, es que, vaya, la situación de Tecos, fue la jornada 12, si mis matemáticas no fallan, quedan 5 jornadas, es decir, 15 puntos, y están a 7 de Atlas. Ahora, lo que le viene a Tecos no es precisamente la parte más sencilla del calendario, porque a Tecos le vienen así en fila. Bueno, de entrada, la próxima semana recibe a Chivas el domingo. Se cambió el partido al domingo, en lugar de ser el viernes va a ser el domingo. Después de eso visitará al Santos, después de eso recibe al Puebla, que pudiera ser accesible, visita a Cruz Azul, que por más que esté mal Cruz Azul, pues en el Estadio Azul no creo que Estudiantes vaya a venir y ganar, ¿no? Y recibe a Querétaro. Me parece que 3 de esos 5 partidos que le quedan, yo los veo ahorita como derrotas seguras, ¿no? Sí, se antoja difícil que puedan sacar buenos resultados. Ya a estas alturas no se pueden dar ojo ni siquiera pensar en empates, y con ese calendario no, simplemente no se ve por dónde puedan rescatar los puntos suficientes como para guardar algo de esperanza. Sí, es que de entrada Chivas y Santos, pues quizá en esas jornadas, si el Atlas saca por ahí algún triunfo, se confirma ya el descenso, ¿no? Faltando 3 jornadas. Sí, se pueden ir rapidito. Ahora, lo que decías es cierto, y lo habíamos comentado en semanas anteriores con Alex. Atlas, pues no, ni siquiera tiene que hacer nada para salvarse. Atlas tiene varias semanas que no suma, o que es más, que ni siquiera ha metido goles Atlas, y le está alcanzando con lo que Tecos deja escapar para salvarse del descenso. Sí, porque hay que reconocer que realmente el Atlas no está jugando nada bien. Hubo un momento donde parecía que con la incorporación de Pacheco al cuerpo técnico el equipo había encontrado la fórmula. Eso sí, reforzaron muy bien la defensa, es una de las defensas que menos goles permite, pero me parece increíble que a estas alturas del torneo un equipo que nada más haya metido 4 goles. Sí, lo del Atlas es como el Necaxa hace, bueno, ya mejor ni me acuerdo porque me va a dar coraje o me voy a poner aquí a llorar. Necaxa, el torneo pasado, bueno, el año pasado, cuando descendió, metió en todo el torneo 10 goles. Y pues así es muy difícil pensar en salvarse, aunque Atlas con 4, ahí está casi ya salvado, ¿no? Sí, no sé qué tanto tenga que ver el que los jugadores ya se hayan confiado al ver que realmente no tienen que esforzarse para salvar al equipo, ¿no? En ese caso creo que ahí sí le puede jugar en contra la inexperiencia a Pacheco al manejar este grupo de jóvenes, porque tal pareciera que ellos dicen, pues total, ¿para qué? No hace falta esforzarnos para salvar al equipo. Sí, ahora lo de los partidos que destacábamos, el triunfo de Morelia ante América. América que pues un día juega bien, otro día no juega bien. Que en general no ha sido espectacular, pero tampoco podemos decir que no haya jugado bien a lo largo del torneo. Pero Morelia, duelo en la cumbre, ¿no? Eran el 2 y el 3 de la general. Morelia se puso después de ese triunfo momentáneamente como líder hasta que Santos ganó un día después. Lo de Chivas contra Toluca, también Chivas que pues todos nos reíamos que era un bocho cuando Jorge Vergara lo quería ver como Ferrari. Pero pues quizá no sea un Ferrari, pero pues al menos es un coche decente, ¿no? Que está jalando en las últimas semanas. Sí, creo que el equipo realmente no estaba tan mal, ¿no? Digo, desde el torneo pasado se le veía por lo menos cierta forma al equipo. Los cambios que costuma hacer Vergara siempre suelen pegar en la dirección que toma. Entonces yo creo que era cuestión de tiempo para que bajo la batuta de Ignacio Ambriz el equipo empezara a obtener resultados. Hay quien habla mucho de que es el impacto de tener ahí a Johan Cruyff, lo cual me parece que es una tontería, porque más allá de lo anímico y el que pueda representar para los jugadores el tener una personalidad del fútbol así en el campo de entrenamiento y que los estudios suenan constantemente, más allá de lo de la motivación, no veo qué pudiese tener que ver el señor Cruyff con esto. También aquí habría que señalar que independientemente de que si Chivas ha manifestado una mejoría, el Toluca sigue siendo un equipo completamente irregular, ¿no? Da unos bandazos horribles. De repente puede dar un partidazo y verse como un equipo de muy buen nivel y competitivo, como de repente puede dar unos juegos infames. Digo, el baile que les puso el Monterrey en la Bombonera era épico y tuvieron suerte de salir con un empate. Entonces, no sé qué tanto sería la combinación de lo que está haciendo bien Chivas y la irregularidad manifestada por el Toluca a lo largo de todo el torneo. Sí, hay que recordar que en la Bombonera Toluca perdió hace unas semanas con Pumas. Toluca no es ese equipo fuerte al que nos habíamos acostumbrado, y tiene rato que no lo es, ¿no? Ahora, en este partido hubo una expulsión de Edgar Dueñas, que aparte de absurda, deberían, vaya, muchas veces me he expresado de esta manera, creo que tendrían que darle 3 partidos por la falta y tendrían que darle 3 más por imbécil, porque una patada voladora, una tijera que se avienta para pegarle a este joven fierro de los jugadores sub-17 que ganaron el mundial el año pasado, absurdo, por lo que me digas que fue la jugada, que se jalaron, se dijeron lo que quieras, se avienta una tijera, no sé si viste la jugada, pero es ridículo que un jugador de la experiencia de Dueñas haga eso, ¿no? Bueno, no es la primera vez que Dueñas hace algo donde demuestra que el sentido común no es precisamente unos atributos, pero sí es ridícula la jugada que intenta realizar. No sé si sea parte de lo mismo, pero por momentos parecía que hay un problema más de actitud que de otra cosa en Toluca, ¿no? Sí, pareciera. Ahora, no sé si a Granolati le quedó grande el equipo o qué pasó, pero ahora otra de las cosas que hay que destacar de la fecha, no tanto del partido en sí, el Puebla Cruz Azul, fue un empate a unos, y una acción hizo que muchos recordáramos la final del Mundial de Alemania 2006, el último partido de Zinedine Zidane y una acción, la que fue su última jugada como futbolista profesional, un cabezazo sobre Materazzi, si no me equivoco, un cabezazo así. Pues el domingo Emanuel Villa se sintió Zinedine Zidane y dio un cabezazo así, tal cual como el de Zidane en ese mundial. Ya sabemos que la comisión disciplinaria se especializa en, parece que se especializa nada más en castigar a Emanuel Villa, y la sanción para el jugador argentino de Cruz Azul fue 3 partidos nada más. Pues digo, el problema aquí es que le están dando pretexto para que él pueda salir y declarar que hay una persecución en su contra, porque sí pareciera ser que si el que comete la falta o la infracción al reglamento es él, el castigo va con todo, y si es alguien más, siempre van a encontrar una forma de decir que no hubo intención o que la jugada tenía razones para no ser juzgada igual, ¿no? Entonces, pues sí, un error bastante grave de Villa que pasó todo el parte del domingo y buena parte del lunes disculpándose en Twitter por su acción. Ahora, Villa se equivocó y vaya, la vez pasada, recordarás, también se disculpó, ¿no? Aceptó que había metido la mano y lo que sea, ¿no? Y lo suspendieron y lo multaron. Ahora, esta vez igual lo suspenden 3 partidos. Sí, es una agresión y lo que tú me digas, pero yo sí podría pensar que hay una persecución en su contra, ¿no? No sé si tú lo ves así. Sí, digo, el problema es que si hubiera estas sanciones duras en general, tal vez no habría esa percepción, pero el hecho de lo que pasó con aquel gol con la mano, que yo sigo pensando que es exagerado el pensar que lo hizo de manera intencional, empezando desde ahí, me parece que la comisión ha demostrado una vez más su ineptitud para juzgar de manera correcta los castigos. El que excusan a algunos, a otros sí los castiguen y demás, digo, es lo que provoca que haya tantas controversias de parte de jugadores, técnicos y directivas. Y en este caso, pues es la segunda en la que sí se van con todo sobre Manuel Villa. Y digo, tenemos muchos ejemplos de jugadas que tal vez hubieran merecido castigos similares y que no los llevan. Entonces, si no hay una persecución, al menos sí debieran cuidar un poquito más que el hecho de que es la percepción que están creando. Sí, bueno, ya, yo sí podría pensar eso, pero también me imagino que en la comisión disciplinaria no están preocupados por lo que piense yo. Así que vamos ya a cambiar de un poco de tema. Vamos a seguir hablando de fútbol mexicano, desde luego. Pero bueno, no, antes de irnos, destacar que Santos, con su triunfo ante Querétaro, se consolidó como líder. No tomó ventaja, desde luego, pero sigue siendo líder del torneo. Y en ese partido un gran gol de Hércules Gómez, un remate de cabeza que, si hubiera sido con el pie, diríamos que fue un cañonazo, un remate de cabeza espectacular al ángulo. Y el Querétaro, que también es uno de los equipos muy chatos en este torneo, y que, queriendo o no, se va a meter en problemas de porcentaje a futuro nuevamente. Y sí, la verdad es que no he visto el gol de Hércules Gómez, lo oí que lo comentaron, pero no tengo oportunidad de verlo. Pero sí, la cuestión del porcentaje, a veces pareciera que hay equipos que no se lo toman tan en serio hasta que no les avisan, ya estás ahí. Como que no se dan cuenta de que los torneos se van acumulando y esas malas rachas y el ir ligando torneos con puntaje bajo, eventualmente es lo que los mete en problemas. Es me parece que es una muestra de la falta de seriedad de algunas directivas, ¿no? Que no hagan por resolver los problemas antes de que se les compliquen. Cuando son equipos de media tabla y parecen estar contentos con su mediocridad, y de repente pasan 2 torneos, se elimina un campeonato atrás, y entonces sí juran y perjuran que no permitirán que su equipo descienda, cuando podían haber empezado a trabajar en resolver los problemas con anterioridad. Pero pues, a ver. Lo de Querétaro es último general, es el único equipo que es peor que Estudiantes. Y hace rato decías que Atlas en todo el torneo lleva 4 goles. Pues Querétaro no está muy bien en ese sentido. Querétaro lleva 7 goles a favor, y a diferencia de Atlas, su defensa hace agua porque han recibido 23 anotaciones. O sea, 6 puntos, diferencia de goles de menos 16 en el torneo. Un ganado, 3 empatados y 8 perdidos para el Querétaro. Vamos a ir a una pausa, pero antes nos da tiempo de cambiarnos ya de liga. Ir a la liga que en verdad cuenta. no sé si para ti sea igual, la importante de México. Liga de Ascenso se jugó también la jornada número 12, entre viernes y domingo. La liguilla, hay que recordar, el torneo es más corto, entonces la liguilla se acerca. Los resultados de la jornada 12, antes de ir a la pausa: Altamira cayó en casa 2-0 con Mérida, Correcaminos le ganó 4-2 a Dorados, Pumas Morelos perdió 1-0 con Leones Negros, Irapuato le ganó 2-0 a Lobos BUAP, Celaya empató con el Caxa 2-2, Cruz Azul Hidalgo perdió 3-0 pese a que León dio su peor partido del torneo, y La Piedad y Nesa empataron. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Vamos a escuchar una canción que es una de mis favoritas de todos los tiempos: Bobby Hebb, Sonny. Regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that fills the place. You're my spark of nature's fire, you're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. We go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estábamos antes de la pausa, estábamos hablando de Liga de Ascenso. Bueno, dimos los resultados de Liga de Ascenso. Escuchamos una gran canción, como dije, una de mis favoritas de todos los tiempos. Y antes de seguir y de presentar aquí a cierto individuo que llegó tarde al programa del día de hoy, vamos a, bueno, les voy a recordar las vías de contacto que tenemos en Antidoping. Tenemos Twitter, que es @antidopingfood, Facebook Antidoping Soccer. Tenemos el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. Y tenemos el correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. Como dije, ya llegó, ya está aquí, el señor Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, bien, bien. Una disculpa por llegar tarde, pero es que el señor se pone impaciente nomás por llegar 10 minutos tarde. ¿Cuál señor? No espera, tú. Ok, ahora, lo que la gente no sabe es que aquí se armó un pleito durante la pausa. Llegó el señor Rodríguez, se molestó porque Beto Calvo estaba sentado en su silla y se hicieron de palabras. Beto se fue muy molesto, se tocó aquí la puerta, y creo que está esperando a la salida a Alex. ¿Qué vas a hacer al respecto, Alex? Pues me voy a quedar aquí hasta que se canse. Ok, bueno, no, la verdad es que ya se tuvo que ir, salió a contestar una llamada, se despidió, dijo que se iba, y pues ya estamos aquí con Alex. Como dijimos ya resultados de Liga de Ascenso, vamos a hablar un poco de Liga de Ascenso antes de irnos a la película de terror que resultó el preolímpico de CONCACAF. Liga de Ascenso, ¿qué podemos destacar, Alex, de esta jornada número 12? Pues a León, ¿no? Como siempre, yo creo que a León, que ya está a 6 puntos de sus más cercanos perseguidores, que son Mérida y Necaxa, ¿no? Ya Necaxa pasó a tercer lugar general después de su empate en Celaya. Y Mérida, bueno, pues obtuvo el triunfo, ¿no? Yo creo que, bueno, ya clasificó León ya matemáticamente, es el primero. Y pues yo creo que el resultado del León es lo más importante. Y el Necaxa, pues volvió a mostrar un fútbol pobre, ¿no? Ahora tú querías decir algo respecto a esto, con el error del portero. Es que, no sé si recordaron hace algunas semanas, en el partido Necaxa-Irapuato, que el portero Carlos Trejo se equivocó de una manera grosera. El portero Carlos Trejo de Necaxa se equivocó. Y ese día el día que hablamos de ello, le puse el adjetivo de animal a Milton Queiroz. Porque cuando el portero se equivoca, pues hay que darle confianza. Y no hay que exhibirlo como lo hizo en aquella ocasión, sacándolo 2 minutos después, al minuto 14 del partido, sacándolo del campo, ¿no? Esta vez el primer gol de Celaya, el resultado fue, como dijimos, 2-2, Celaya-Necaxa. El 1-0 en el marcador fue cortesía de Roberto Salcedo, el juvenil portero de Necaxa, que, aclaro, no tengo nada contra él, pero vaya, él está jugando porque Iván Vázquez se equivocó en un partido contra León y fue a la banca. Y Carlos Trejo, que era el suplente, se equivocó contra Irapuato y fue a la banca, ¿no? Entonces Salcedo jugó y se equivocó, se vio muy tronco, no sé, midió mal, muy mal el bote del balón, y fue absurdo el gol que le metieron. Y no solo el gol que le metieron, sino que después de eso se mostró el equipo un tanto, se veía el equipo como incómodo, no sé, como nervioso, ¿no? No sé, ¿cómo lo percibiste tú? Pues sí, lo que pasa es que finalmente el portero, teniendo un buen portero, pues te da un poco más de seguridad, ¿no? No quiero decir que Salcedo sea mal portero, simplemente es inexperto. Ahora, es cierto que fue un error, y el gol, lo cierto también es que le botó, lo que pasa es que le botó el balón y lo midió mal, eso fue lo que sucedió. Oye, pero lo midió mal como por medio pero metro. Lo que sucede aquí, o la controversia que existe, es esa, de la contradicción del técnico necaxista, sí. ¿No? ¿Por qué sacó a Iván Vázquez? ¿Por qué sacó a Carlos Trejo? ¿Y por qué no sacó a Roberto Salcedo? Exactamente. Claro, ya lo dije, no tengo nada contra Salcedo, pero lo que pasó, lo que yo había dicho, el día que se equivoque Salcedo, ¿qué va a pasar? Pues nada, se equivocó, y Tita al medio tiempo, en lugar de sacarlo del partido, al medio tiempo fue y lo abrazó, y le dio el apoyo que no le dio a los otros porteros, ¿no? Un tanto incongruente de su parte. Sí, igual porque ya no hay un cuarto portero, ¿no? A quien pueda meter. Pero ¿por qué no tira la rueda y vuelve a parar, ¿no? Iván Vázquez. Pues sería lo más justo, nada más que yo no sé si Iván Vázquez estaba convocado para el partido o una vez más estaba en la banca. El suplente era Trejo, pero ¿por qué no sacó a Salcedo? ¿Por qué sí sacó a Vázquez? Sí. ¿Por qué sí sacó a Trejo? ¿Por qué no a Salcedo? Sí, la incongruencia, ¿no? No sé, a lo mejor cree que los errores tienen niveles o algo así. No sé, que no nos damos cuenta de que tiene sus consentidos, es lo que pasa. O sea, mira, yo hablo al margen de los resultados y al margen de que Necaxa esté cerca de la liguilla y de que pinte como para ser el principal rival que pudiera tener León, ¿no? Al margen de todo eso, ¿por qué? ¿Dónde está esa disciplina a rajatabla que Tita nos quiere vender? Sí, eso me queda claro, es una incongruencia. También es cierto que no se jugó bien, o bueno, al menos el primer tiempo no fue así, el segundo igual mejoró. Yo no sé si esto lo tomen bien o mal los seguidores del Necaxa, porque luego se enojan. Pero... Sí, uno dice que no jugaron bien y luego ya te dicen a ti que le vas a León y a mí. Sí. Y a mí me dicen otras cosas peores. Pero el punto aquí es, por ejemplo, el hecho de si es bueno que no jugando bien, pues siga sacando como que los puntos, ¿no? Claro. Y igual el primer lugar ya se ve muy lejano, eso sí. Se veía lejano y ahora se ve más lejano. Sí, con León está muy poderoso, le ganó 3-0 a Cruz Azul Hidalgo sin ningún problema de visitante. Pero bueno, Necaxa tiene que cerrar bien porque ya los rivales que le quedan son en teoría son más débiles, ¿no? Y debería claro. quedar en segundo porque Mérida tiene que enfrentar a León todavía, que se supone que debería ahí costarle un poco de trabajo, ¿no? Claro. Ahora, hablando sobre León, estamos diciendo que Necaxa no jugó del todo bien, pero me parece que León dio su peor partido del torneo y aún así goleó a Cruz Azul Hidalgo a domicilio 3-0. Es cierto que Cruz Azul Hidalgo no es un gran parámetro, ni uno de los mejores equipos de la liga. De hecho, si no mal recuerdo, está en último lugar de la tabla. Perdón, pero León, jugando su peor partido del torneo, fue y los goleó tranquilamente 3-0. Ganaron el partido sin mayores problemas, sí. Por momentos se vieron presionados y Cruz Azul Hidalgo llegó, pero un 3-0 me parece que es lo suficientemente claro, ¿no? Sí, y como lo comentaste hace rato, pues igual se considera a Necaxa como el mal candidato a pues enfrentar a León posiblemente en la liguilla, hasta la final, porque no se van a enfrentar, por lo menos en la primera ronda, ¿no? ¿Quién sabe si en las semifinales? Sí, es que al margen de lo que haga Mérida, bueno, de lo que está haciendo Mérida, creo que los dos fuertes está claro que son León y Necaxa, en ese orden me parece. Sí. A mí también me parece que León y Necaxa van a llegar a la final y, como bien dices, el León está primero, es más fuerte. ¿Habrá revancha? Porque recordarás, en la final del Bicentenario 2010, León llegó como líder, Necaxa llegó como segundo y Necaxa definió esa final en la ida, en Aguascalientes. Sí, pero ahí estaba más nivelado el asunto, ¿no? Era, me parece, pese al liderato de León, me parece que Necaxa era mejor equipo, ¿no? Sí. Esta vez no se me hace así. Se me hace que tienen los dos buenos planteles, pero me parece que León está más conjuntado que Necaxa. Sí, no, y aparte de León, oye, llevan 31 goles a favor. Sebastián Más lleva 9 goles. Son la mejor ofensiva del torneo y, ojo, siguen invictos. La última vez un equipo que terminó invicto precisamente fue Necaxa en ese bicentenario 2010, ¿no? Sí, que perdió justamente hasta el partido en León contra León. De vuelta de la final, sí. Sí, lo perdió ahí. Sí, pero ese día como que Necaxa le cambió a León, tenme invicto y dame el medio boletito que me falta, ¿no? Sí, fue así prácticamente, fue un cambio muy muy bien hecho, la verdad. Sí, quédate con mi invicto, yo me llevo mi boletito completo. Pero okay, ya vamos a dejar Liga Ascenso, vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar del preolímpico, que comenzó desde el jueves pasado, el viernes para la selección nacional. ¿Qué vamos a escuchar en esta pausa, Alex? Vamos a escuchar a Kid Rock y la canción Sugar. Y bueno, ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ok, regresamos. Hard to remember if anything was real. Cold like December, and I don't like how that feels. I've been living a long time, I've been giving a long time too. And I can't believe I wasted so much time on you. But time has brought me back around to me. Some sugar tonight, a sugar tonight. hot pussy until it's cold. Got rhymes of gold, got a voice of platinum. I'm not Dwayne Wayne, but that's what's happening. I'm back in black, and if you have to ask, you can kiss my Anglo-Saxon ass. Now who's gonna give me some sugar tonight? A sugar tonight. Sugar tonight. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues vamos a hablar del sorpresivo preolímpico de CONCACAF, que ya dejó fuera a una de las selecciones favoritas, y sorprendentemente no es México, porque generalmente es la selección que tiende a decepcionar. Claro. Esta vez fue Estados Unidos, que no pudo pues hacer valer su localía y pues queda fuera, ¿no? Sí, ahora, los Estados, bueno, antes de esto, tengo que disculparme con el señor Luis Fernando Tena y con los seleccionados nacionales, porque yo no les daba ninguna posibilidad, y hasta ahora el Tri lleva dos actuaciones soberbias, ¿no? Contra Trinidad y contra Honduras, dos partidazos del Tri, que pues ya me callaron la boca y me hacen pensar que van a avanzar fácilmente. Bueno, sí. Ya, cuando ya ganan dos partidos, pues es muy sencillo decir, van a avanzar fácilmente, ¿no? Pero, en serio, de destacar los dos grandes partidos que ha hecho el Tri. Ahora, decías de los Estados Unidos. Fue como, lo dije antes de la primera pausa, fue como una película de terror, ¿no? Estados Unidos perdió sorpresivamente su segundo partido. Había ganado fácilmente a Cuba 6-0. Después, sorpresivamente, perdió con Canadá 2-0. Y con el resultado de ayer de empate entre Canadá y Cuba, Estados Unidos estaba obligado a ganarle a El Salvador. En ese partido, si no me equivoco, iba ganando Estados Unidos 1-0. Uh-huh. Y todavía en el primer tiempo El Salvador le dio la vuelta 2-1, ¿no? Sí. El segundo tiempo Estados Unidos se fue encima, atacó y le dio la vuelta, se puso 3-2. A falta de unos 20 minutos para finalizar, tenían el resultado que los ponía en semifinales. Pero al minuto 94 del partido, apareció un jugador que se llama Jaime Alas. y voló la calificación de Estados Unidos porque les metió un tiro de larga distancia que el portero atacó mal, se equivocó el portero, pero que él tiene su mérito por intentarlo. Y al minuto 94, ¿no?, cayó el gol que eliminó a Estados Unidos con el 3-3 final del partido. Sí, sabes, a mí me parece que Estados Unidos perdió la clasificación cuando perdió contra Canadá. En el partido ante Canadá siento que fue... De alguna forma sí, porque Estados Unidos con esto ya estaba obligado a ganar su último partido, ¿no? Sí, y todavía que los cubanos les hicieron un poco de favor. Sí. Porque, bueno, horas antes se había jugado entre el partido. Comillas, ¿no? Sí. Porque con jugado... con el empate, no, tal como sucedió, no le alcanzó a Estados Unidos para alcanzar a Canadá. No, pero le hicieron el favor en el sentido de que en caso de ganar, que era lo que se pensaba que ajá, iba a suceder, pues iban a evitar a México directamente, ¿no? Porque ah, claro, para el otro grupo, para que México no quede en primer lugar, necesita perder 10-0, me parece, algo así. Bueno, que exista una diferencia de 10 goles entre los dos partidos, ¿no? Entonces es muy complicado que México no acceda a la siguiente ronda como primero de grupo. Sí, es que México tiene más 9 y Honduras, que es segundo con 3 puntos, que lo podría alcanzar en puntos todavía, tiene menos 1. Sí. Entonces sí son 10 goles de diferencia, ¿no? Al margen de los 3 puntos. Que tendría que ganar Panamá 5-0 y Honduras algo así, ¿no? Ponto para... que Panamá gane 1-0, Honduras tendría que ganarle a Trinidad por 9 goles. Sí, no, es muy complicado. No va a pasar ni una ni otra. Y de alguna manera los cubanos hicieron ese pues favor pensando en la siguiente ronda. Pero aún así, ¿no? El Salvador se vio que era un equipo, pues no sé si fuerte o no, pero sí interesado al menos en el boleto, que parece, pues ya casi a la vuelta de la esquina lo tiene, en caso de que venza a Honduras, que puede ser el rival, ¿no? Que todos sí esperan. Sí, tal parece, así como están ahorita las cosas, antes de que se juegue hoy la última jornada del Grupo B, parece que va a ser El Salvador contra Honduras y México contra Canadá, ¿no? Los dos partidos. Sí. Ahora, bien dices lo de la selección mexicana, que sí ha callado la boca, yo creo que de mucha gente. Nosotros no le veíamos muchas esperanzas a la selección y, bueno, resulta que ya está a un paso, ¿no?, realmente del boleto. Que es algo que era pues obligado, ¿no? Pero aún así sí sorprende que de un tiempo para acá se haya jugado tan diferente, ¿no? A pesar de que los rivales no han mostrado a lo mejor tanto nivel, pero sí, el fútbol que despliega la selección es interesante. Sí, no, y vaya, es que después de esa derrota contra Estados Unidos, pues nos hacía pensar lo peor, ¿no? Sí. ¿Hace qué fue? Hace cosa de un mes, más o menos. O sea. Sí, más o menos un mes. Y resulta que hoy Estados Unidos, que lucía como el más fuerte, además de estar en casa, está fuera en la ronda de grupos, tal como le pasó a México hace 4 años, ¿no? Sí, ahora con esto, yo no sé si tú lo creas así, yo sí lo creo, que el fútbol estadounidense, que tanto decimos a veces que ha crecido y lo demás, esta vez yo siento que del Mundial de 2010 para acá se ha estancado. No puedo decir que vive un retroceso, pero sí se ha estancado a como estaba creciendo. Pero está bien, ¿no? Porque ya habían agarrado a ganarnos y ganarnos y ganarnos. Sí, y esto sí es un fracaso para ellos, rotundo fracaso. Claro, sí. Es que, mira, estaba cantado desde el principio, pese a que México no llegaba con muchas dudas, creo que estaba cantado que Estados Unidos y México tenían que ser los calificados, ¿no? Para ambos, en su condición de los dos equipos más importantes de la Confederación, pues el no calificar era un fracaso. Y Estados Unidos más por estar en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora yo no sé si tú lo tomes esto como un antecedente a lo que vaya a presentarse en las próximas eliminatorias mundialistas que ya inician este año. Me parece que no tiene mucho que ver. O sea, es porque hay que recordar que es una selección menor. Sí, menor. Por y eso no es dirigida por Klinsmann. Sí, es lo que te iba a mencionar también. Al ser no una selección menor, sin embargo, pues no sé, es como que esta selección debería ser la base para el futuro de la selección estadounidense, ¿no? Si vemos que los jugadores no están, por ejemplo, yo no entiendo el caso de Freddy Adu, que según era el nuevo Pelé y no sé qué tanto, decían, en todas las selecciones menores que ha participado, yo lo he visto fracasar. No sé si sea el nuevo Pelé entonces, ¿no? Porque Pelé se marcaba la diferencia, ¿no? Sí, me parece que no. Me parece que no sé si lo levantaron mucho cuando debutó y cuando comenzó a destacar, ¿no? Pero no, Freddy Adu está lejos de ser considerado como una real promesa en el fútbol mundial, ¿no? Ya olvidémonos de compararlo con determinado jugador. Me parece que le falta mucho. Sí, sí, a mí y también. Y es cierto, ha fracasado, pero pues en realidad ha fracasado el equipo, ¿no? No nada más sí, él. Sí, ahora lo podemos, pues quizá dar a la suerte el empate del Salvador, porque fue en el minuto 90, o sea, ya fue para terminar el partido. Al 94. Sí, sí, sí, tiempo de compensación, tienes razón, sí. Sí, al minuto 94. Ahora, el grupo A, que ya concluyó, y ya sabemos, como dijimos, ya dejó calificados a El Salvador y a Canadá, quedó con El Salvador como líder con 5 puntos y diferencia de más 4, Canadá quedó segundo con 5 puntos y más 2 de diferencia, Estados Unidos fue tercero con 4 puntos, y Cuba fue último con 1 punto. Ahora, lo que hay que destacar es que ni El Salvador ni el Canadá perdieron. Ambos ganaron un partido y empataron 2, y eso les bastó para eliminar a Estados Unidos, ¿no? Sí, es lo que da en estos mini torneos en los grupos, y lo que es da una victoria, ¿no? Casi sí. Te pone, bueno, con un empate al menos, sí te pone a pelear por muchas cosas, ¿no? Para acceder a la siguiente fase. Y ahora el partido mañana se juega, ¿no? El grupo B. No, nuevamente, hoy, cierto, se juega hoy, y México va contra Panamá, y Honduras contra Trinidad, hará lo propio con Trinidad y Tobago, sí, México es... deberá guardar, ¿no? Me imagino, sí, debe darle descanso a algunos jugadores, no tanto pensando en el último partido, en el descanso, ¿no? Sino pensando en el último partido, bueno, en el definitivo, que es en la semifinal donde se va a jugar el boleto, pensando en ese partido, creo que Tena tiene que darle descanso por lo menos a los jugadores que resultaron amonestados en el partido ante Honduras. En contra Trinidad nadie salió con tarjeta amarilla, pero contra Honduras sí, entre ellos Héctor Herrera y el capitán Irán Mier, que en caso de que jugaran y vieran una amarilla, adiós, se pierden el partido definitivo, ¿no? Sí, sí, que bueno, hay que recordar que es el partido definitivo, aunque sean semifinales, porque los dos finalistas son los que acceden a los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a Alex, vamos a ir a la pausa. Okay. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a R. Kelly, y esto es Sign of a Victory. Y regresamos. Que fuera el tema oficial de Sudáfrica 2010, ¿no? Así es. Ok, regresamos. QuietLoadFM.com. Esto es Antidoping Soccer. That's the sound of a victory. just above our heads, yeah. Raise the flag, yeah, yeah. Scream like you're born to win. Now let the game begin. That's the sign of a victory. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos hablando del preolímpico. Hoy juega, como dijimos ya, la selección su último partido del grupo ante Panamá a las 9:30 de la noche. Y está bien porque pueden, si llegaron tarde a este programa, pueden ver el partido de la selección y acabando 30 minutos después la repetición de escuchar la repetición de Antidoping Soccer, ¿no? Sí, que es a la medianoche. Justo a la medianoche. Okay. Vamos a cerrar ya con el preolímpico. Ya dijimos, México juega a las 9:30, pero antes jugará Honduras contra Trinidad a las 7 de la noche. ¿Qué nos queda en este torneo, Alex? En este torneo, pues ascender. Intentar ascender. No, en el torneo del preolímpico. ¿Qué, para cerrar el tema? Pues con la eliminación de Estados Unidos, me parece que aún obliga más a México a conseguir un boleto, ¿no? Porque es el único favorito que queda y porque pues realmente ha mostrado el nivel suficiente como para superar a todos los rivales que se han visto de ambos grupos, ¿no? Sí, dos, como dijimos ya, dos grandes actuaciones del Tri, y en especial en el partido contra Honduras, el juegazo que dio Alan Pulido, ¿no? Sí, metió tres goles. Y el segundo fue un golazo. Sí, fue impresionante. Cuando, he de confesar que cuando metió ese gol, yo pensé, ¿no? Ahorita hablo con Luis Alberto y lo quiero para Necaxa. Pero luego me acordé que Luis Alberto no me quiere y que en realidad yo tampoco lo quiero. Y dije, no, después vamos a darle la oportunidad al chavo que siga así y ya después que cumpla su sueño, ¿no? Sí, sí, pero fueron buenos goles. También el último gol... fue muy bueno, fue de una triangulación muy muy interesante. Yo pensé que Honduras iba a mostrar más nivel, pero... Honduras no jugó mal. Es cierto que... Vaya, los primeros 10 minutos fue un dominio de Honduras. Tuvieron por ahí 4 tiros de esquina consecutivos. Y es cierto, nunca inquietaron realmente a Liborio. Pero Honduras comenzó bien y nada más que Pulido los mató. De hecho, los 3 goles de Pulido me parecen muy buenos. Y con el primer gol... fue la primera jugada de peligro del Tri y fue para adentro. Creo que ahí se cayó anímicamente Honduras. Y al margen de eso, creo que México hizo tal como había hecho contra Trinidad. Un partido muy inteligente, muy intenso. No dan un balón por perdido, no dejan de correr. Y vaya, es como yo quisiera ver jugar siempre a una selección nacional, ¿no? Sin importar si es mayor o menor, ¿no? Sí. Que al menos muestre eso de que se supone que deben mostrar en todos los partidos, ¿no? Sí, como dicen los cronistas, ¿no? Que le pongan eso que hay que ponerle, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces vamos a cerrar con el Proolímpico. ¿Nos quedó algo? ¿Tienes algo que agregar en esto? No. Ok, entonces vamos a cambiar de tema. Esperando nada más el boleto. Sí, el partido semifinal, ¿no? Ok. Así es. Vamos a decir, mañana hay Copa Libertadores. Sí, el Sporting, ¿no? Sí, Defensor el Sporting. Defensor sí, ve a Chivas. Es el sinodal de Chivas ahora ya va. Esto va a ser en calidad de visita del Guadalajara. Nuevamente el Guadalajara pues debe sacar puntos, ¿no? Como de lugar ya no puede perder. Y pues tiene un rival complicado a mi punto de ver las cosas. Yo no sé si tú lo veas igual. Es lo más complicado del Defensor, me parece, es que va a estar en casa. Eso va a ser lo más complicado para Chivas, ¿no? Sí, así. Así es, también me parece a mí eso que es lo más complicado. Ok, el partido es mañana a las 16:45 horas, o sea, muy en la tarde, ¿no? Sí. También, bueno, yo espero que Chivas, no creo que vaya a ganar, por lo que hicimos de visita, pero yo creo que un punto sí se lo puede traer sin mayor problema, no sé tú. Pues yo también espero que saquen el punto, sobre todo después del partido que ganaron el fin de semana contra el Toluca. Me parece que se jugó relativamente bien a pesar de sus ausencias, entonces yo creo que sí pueden sacar el punto. Defensor también no es un rival de los más poderosos en cuanto a la Copa, pero pues sin duda la localidad es un factor importante. Claro. Ok, también hay Conca Champions esta semana, también el día de mañana. Los partidos de ida de las semifinales del torneo de la CONCACAF. Juega a las 6 de la tarde, Santos visita a Toronto, en Canadá, obviamente. En el estadio BMO Field, ¿no? No sé qué sea BMO. ¿Tú sabes qué es eso? Me imagino que es una marca, ¿no? Sí, pero o sea... Me imagino que es una marca. Ok, no sé, como sea. No sé. Juegan en Toronto a las 6 de la tarde. Y se podría decir que terminando ese partido en el Tec de Monterrey, Monterrey seguramente despedazará a los Pumas de la UNAM en el otro choque semifinal, ¿no? Sí, también me parece que los favoritos, yo creo que lo dijimos desde hace mucho, eran Monterrey y Santos. Para llegar a la final. Santos, igual y Santos se le complica un poco la visita. Sí. Pero finalmente yo creo que va a sacar la eliminatoria sin problema. Sí, porque tendrá la ventaja de cerrar en casa, ¿no? Y eso va a ser importante. Sí, sí. Aquí lo interesante es el de Monterrey Pumas, que teóricamente es más parejo, porque son rivales. Bueno, son mexicanos, se supone que tienen más nivel, pero sí. Yo no sé qué tan fácil vaya a ser Monterrey como está jugando ahorita, que como que reaccionó, y Pumas que está jugando realmente mal. Entonces, yo sí creo que Monterrey va a sacar ya la eliminatoria desde este partido. Sí, tal como hizo con Morelia, yo coincido. Creo que Monterrey va a firmar desde mañana su pase a la final del torneo, ¿no? Sí. Ahora, en caso de que Monterrey lo consiga, e imaginando que logre ser campeón nuevamente... haría lo mismo que el Pachuca, ¿no? Me parece. Sería por segunda vez invitado a la Copa Mundial de Clubes, pero no estoy seguro si el Pachuca fue dos veces consecutivas o si hubo un equipo intermedio antes. Sí, Pachuca fue tres veces, dos de ellas fueron consecutivas. Ahora, en las tres veces fracasó. Sí, en dos de ellas quedó en cuarto lugar, ¿no? Sí, y otra lo eliminaron en el partido preliminar. Sí. Ni siquiera y en cuartos. Y a Monterrey también le pasó lo mismo, ¿no? Sí, pero el de Monterrey ya era... No, es cierto, fue también en el preliminar, ¿verdad? Sí. ¿O ya era en cuartos de final? No, fue en el primer partido, ¿no? Sí, fue el primero. Desde el principio los echaron. Y de hecho quedaron en quinto lugar. Sí, lo que necesita hacer la federación es mandar al Necaxa y ya. Problema resuelto. Ok, vámonos a poner un poco internacionales, más internacionales. Vamos a cruzar el charco se jugó la jornada número no sé cuál de España. Es que todavía por ahí hay una pendiente, la 20 si no me equivoco. Pero esta fue la 30 si no me equivoco. Pero hay una pendiente. El Real Madrid volvió a ganar, el Barcelona volvió a ganar y la distancia sigue siendo de 6 puntos, ¿no? 6 puntos. La liga revivió, ¿no? Con estos resultados. Sí, creo que sí. Los dos empates que el Real Madrid tuvo. Pero aún así se ve complicado, ¿no? Realmente donde se podría presionar es si el Madrid, por alguna razón, llega a perder puntos antes del Clásico. Ahí sí, yo creo que sí habría todavía liga. Pero si no, si nada más quedan, pues no sé, los puntos que se puedan definir entre ellos, sí me parece muy complicado todavía que el Barcelona pueda llevarse la liga. Sí, será clave para el Barcelona, será clave el hecho de que, vaya, no puede perder puntos. En cuanto el Barça pierde algún punto, ya, la liga está definida, ¿no? Sí, porque fueron muchos puntos de distancia que de repente se hicieron entre los dos, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que ambos equipos siguen en la actividad de Europa, en la Champions League, que vamos a hablar de ella el próximo jueves, que ya estén todos los resultados. Exactamente. De ida. Pero esto también puede afectar porque, bueno, el equipo que Barcelona va a enfrentar es sin duda mucho más que el que va a enfrentar el Real Madrid, ¿no? Sí. Ahora nada más para complementar esto de la Liga Española, los resultados, ¿no? Se puede decir, Barcelona le ganó de visita al Mallorca 2-0 el día sábado. Y el mismo sábado, Real Madrid despedazó a la Real Sociedad en el Bernabéu 5-1. Ahora, me parece al margen de esto, la sorpresa de la jornada la volvió a dar el Zaragoza, que le ganó 1-0 al Atlético de Madrid, ¿no? Y ligó, sumó los 6 puntos de la jornada doble, porque a media semana le había ganado al Valencia de visitante. Sí, gana 1-0 esta vez. Y sí, es la sorpresa. Me parece que esperemos por el bien del Zaragoza, que siga con este pie para que se salve, ¿no?, el equipo. Sí, a mí me da igual si se salven o no, pero parece que revivieron los es maños. Histórico. Sí, nada, me vale, no, para mí no tiene historia. Para mí son como los Xolos de Tijuana. Pero ya, se nos acabó el tiempo, Alex, hay que despedirnos. ¿Tienes algo que agregar? No, pues nada más, gracias por escucharnos y nos esperamos en la próxima emisión de Antidoping Soccer. Ok, nos escuchamos el día jueves de 4 a 5 de la tarde, quietloudfm.com. Este fue el programa 16 de Antidoping Soccer. Hasta luego. Take you now!